5 de la mañana ya con 30 minutos, hermanos míos. Gracias, gracias porque están en la sintonía de Radio Nueva Luz, señal de bendición, en la frecuencia de la 790 amplitud modulada. Queremos agradecer grandemente a todos nuestros hermanos y hermanas que como siempre nos están acompañando en esta hermosa mañana con su sintonía a través de las redes sociales, a través de la frecuencia, a través de las distintas páginas que tiene Radio Nueva Luz, a través del Google, ¿no? Así que, hermanos míos, una vez más, buenos días a cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Somos Radio Nueva Luz, señal de bendición. Buenos días, una vez más. Buenos días a cada uno de ustedes que nos están acompañando con su sintonía a esta hora de la mañana, siendo las 5 de la mañana con 12 minutos, 5 con 12 ya. Agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas que han estado orando con nosotros en esta mañana, clamando y siendo agradecidos con el Padre. Sí, es cierto, hermanos, que tenemos que estar siempre en comunión con nuestro Padre. Tenemos que orar. Y no solo orar, tenemos que clamar, no solo clamar, sino también ser agradecidos por ese nuevo día, por esta semana maravillosa. De los tres.